El marketing empresarial, 21 pautas para el mercadeo de impacto. ¡Qué rico! De nuevo aquí. Llegó el podcast. Comenzamos. Coaching para gerentes. Ahora. En la vorágine del mundo empresarial contemporáneo, el marketing eficaz y estratégico se ha convertido en la clave para destacar en la multitud y conseguir resultados notables. En la travesía de este episodio sobre el marketing empresarial encontramos la guía meticulosamente diseñada para empoderar a los altos ejecutivos con las herramientas, técnicas y conocimientos necesarios para navegar este paisaje desafiante y propulsar sus empresas hacia nuevas cimas de éxito. Está ante una promesa firme que al terminar este capítulo y aplicar las 21 pautas, los gerentes de éxito estarán mejor equipados para llevar a sus organizaciones a logros extraordinarios. El viaje hacia un mercadeo de alto impacto comienza aquí y cada paso tomado es una inversión para lograr un futuro empresarial más próspero y competitivo. El gerente visionario, el héroe que transforma el destino de su empresa a través del mercadeo de impacto. Érase una vez un gerente visionario, un líder audaz que se destacaba entre los demás. Este líder intrépido comprendió el poder del mercadeo empresarial y cómo podía cambiar el destino de su negocio. No se conformaba a conseguir el statu quo, sino que aspiraba a dejar una huella perdurable en la industria. Este gerente sabía que el mercadeo efectivo no solo era una tarea rutinaria, sino una misión apasionante que requería de su compromiso y visión. Reconoció que él, como el héroe de esta historia empresarial, tenía el poder de liderar a su equipo hacia nuevas fronteras y alcanzar resultados extraordinarios. Con determinación y valentía, se sumergió en las 21 pautas del mercadeo de impacto, un conjunto de estrategias probadas que lo ayudarían a transformar su organización en un referente en el mercado. Desde la primera pauta hasta la última, nuestro héroe gerente emprendió un viaje de aprendizaje y crecimiento, enfrentando desafíos y descubriendo nuevas oportunidades a lo largo del camino. A medida que aplicaba estas poderosas pautas, nuestro protagonista presenció cómo su empresa se revolucionaba. Desde la estrategia y el enfoque hasta la adaptabilidad y el rendimiento, cada paso dado por nuestro valiente gerente fue un paso más cerca del triunfo y la realización de su visión. Se preguntará, ¿cuáles son estas 21 pautas que convirtieron en héroe a nuestro gerente? A continuación, las hemos dividido didácticamente en tres grupos de ataque, comenzando ahora. Orquestando el éxito, estrategias y enfoques impactantes en mercadeo empresarial. Resaltamos las estrategias y enfoques que ayudan a las empresas a dirigir su energía de manera efectiva para maximizar el rendimiento del mercado. Las pautas en esta primera sección ofrecen un marco para estructurar, organizar y orientar las iniciativas de mercadeo de una manera que resulte en un impacto significativo. 1. La importancia de los atributos. Destaquemos los atributos distintivos de su marca. En el ámbito del mercadeo, cada atributo tiene un opuesto que puede ser utilizado de manera efectiva por la competencia. Por lo tanto, las empresas deben ser conscientes de sus fortalezas y debilidades y deben estar preparadas para defenderse de las tácticas competitivas que explotan sus debilidades. 2. El valor de la sinceridad. Gane confianza con sinceridad auténtica. La admisión de fallas o debilidades puede ser interpretada de manera positiva por los clientes, ya que refuerza la imagen de una empresa como honesta y confiable. Al demostrar transparencia, las empresas pueden construir relaciones más sólidas y confiables con sus clientes. 3. El desafío de la diversificación. Innove y especialícese de forma estratégica. La expansión de una marca hacia áreas no relacionadas puede debilitar su posición en el mercado. Las empresas deben mantener su enfoque en las competencias esenciales que las distinguen de la competencia, en lugar de perseguir oportunidades fuera de su dominio principal. Las empresas deberían esforzarse por innovar y mejorar dentro de su campo de especialización. 4. La necesidad del sacrificio. Priorice y renuncie para lograr el éxito. El enfoque requiere renunciar a ciertas opciones y oportunidades para concentrarse en una dirección única que promete los mejores rendimientos. Esto implica priorizar las iniciativas estratégicas que están más alineadas con los objetivos a largo plazo de la organización y abandonar o posponer las que no lo están. 5. La inevitable restricción. Delimite su camino hacia el crecimiento ilimitado. Las organizaciones que logran un alto grado de éxito tienden a abordar un único segmento de mercado, esquivando el intento de satisfacer a todos los públicos. Este principio indica que el enfoque es un componente crítico de un camino exitoso hacia la dominación del mercado. Cualquier intento de diversificación prematura puede llevar a una dilución de la propuesta de valor de la empresa. 6. El factor de la singularidad. Destáquese en un mar de similitudes. Cada escenario de mercado presenta una oportunidad única que, si se identifica y se explota de manera efectiva, puede resultar en un éxito significativo. Es crucial para las empresas hacer un uso estratégico de sus fortalezas distintivas para maximizar el aprovechamiento de tales oportunidades en lugar de intentar replicar las estrategias de otras empresas. 7. La dirección del éxito. Lidere el camino hacia el éxito empresarial. El éxito puede conducir a la complacencia, que a su vez puede abrir la puerta al fracaso. Las empresas deben mantener una perspectiva objetiva y centrarse en lo que funciona, en lugar de quedarse atrapadas en la autocomplacencia. Navegando en el cambio, tendencias, previsión y adaptabilidad en el mercadeo empresarial. Enfatizamos en este segundo grupo de pautas las habilidades y herramientas necesarias para mantenerse al día con las tendencias actuales. Prever los cambios en el mercado y adaptarse a los desafíos emergentes en el mundo del mercado empresarial. Las pautas discutidas en esta sección equipararán a los ejecutivos con conocimientos necesarios para manejar el cambio y mantener a sus empresas a la vanguardia. Ocho. La necesidad de evolución. Adáptese y evolucione constantemente. El mundo empresarial es un entorno en constante evolución y las empresas que no se adapten y evolucionen son a menudo superadas por la competencia. La capacidad de una empresa para aprender, adaptarse y mejorar continuamente es esencial para un éxito a largo plazo. 9. La preferencia por la originalidad. innove con autenticidad y destaque. El mercado tiende a favorecer a aquellos que se atreven a ser diferentes y únicos en su propuesta de valor. Las empresas que buscan innovar y diferenciarse de sus competidores en lugar de seguir el camino trillado suelen tener una ventaja competitiva significativa. 10. La importancia de la paciencia. Construya de manera gradual y consistente. El éxito duradero rara vez ocurre de la noche a la mañana. Las empresas deben ser pacientes y perseverar en la implementación de sus estrategias, aun cuando los resultados inmediatos no sean evidentes. Un compromiso a largo plazo con la estrategia y la mejora continua es la clave para el éxito sostenido en el tiempo. 11. La presión de la competencia. Sea usted la presión de su competencia. El entorno competitivo puede ejercer una presión significativa sobre las empresas, lo que puede llevar a decisiones apresuradas o mal informadas. Sin embargo, las empresas exitosas entienden que la competencia puede ser una fuente valiosa de aprendizaje y de mejora, y están dispuestas a adaptarse y evolucionar en respuesta a ella. 12. La presencia del camino. Anticípese a las transformaciones del mercado. En un mundo empresarial dinámico y siempre en evolución, las organizaciones deben tener la habilidad de identificar e interpretar las tendencias emergentes. Con esta anticipación pueden adaptarse y responder de manera efectiva a los cambios en el mercado, asegurando así su supervivencia y éxito continuo. 13. La priorización de las necesidades. Satisfaga las necesidades esenciales del cliente. Es vital para las empresas entender y priorizar las necesidades y deseos de sus clientes. Esta comprensión les permite ofrecer productos o servicios que satisfacen a sus clientes de una manera que supera la competencia, construyendo así lealtad y apoyos duraderos. 14. El dominio de la especificidad. Domine su nicho de mercado con precisión. En mercados cada vez más saturados es crucial establecer un nicho específico. Las empresas deben ser conscientes de las necesidades y deseos particulares de su público objetivo y luego desarrollar una estrategia de mercadeo que se alinee de manera efectiva con estos requisitos. Maximizando el valor, recursos y rendimiento en el mercadeo empresarial de impacto. Nos centraremos en la optimización de los recursos disponibles y en la mejora del rendimiento para lograr un mercadeo de impacto. Las pautas en esta tercera y última sección ofrecen una guía sobre cómo los líderes empresariales pueden administrar sus recursos de manera efectiva. Medir y evaluar su rendimiento y utilizar tecnología y colaboración para lograr el crecimiento sostenido. 15. La importancia de la métrica. Mira y optimice con datos precisos. Las métricas y los indicadores clave de rendimiento son esenciales para evaluar el rendimiento y guiar la toma de decisiones en una organización. Sin métricas claras, es difícil para las empresas entender su rendimiento actual y planificar de manera efectiva para el futuro. 16. El poder de la comunicación efectiva. Influya y conecte con una comunicación poderosa. La comunicación efectiva no solo implica la comunicación clara y concisa de ideas y estrategias dentro de la organización, sino también la capacidad de comunicarse de manera efectiva con los clientes y otras partes interesadas. 17. El valor de la evaluación continua. Mejore y mantenga su ventaja competitiva. En un entorno de negocios en constante cambio, es imprescindible para las organizaciones evaluar continuamente su rendimiento y ajustar sus estrategias en consecuencia. A través de la evaluación regular, las empresas pueden identificar oportunidades para la mejora continua y mantenerse al día con las tendencias emergentes del mercado. 18. La necesidad de la colaboración. Colabore estratégicamente para lograr grandes resultados. El éxito en el mundo empresarial moderno a menudo depende de la capacidad de una organización para colaborar efectivamente. Esto puede implicar la colaboración interna entre departamentos o equipos o la colaboración externa con socios, proveedores o incluso competidores. 19. La exigencia del crecimiento sostenido. Avance constantemente hacia nuevas metas. En un mundo empresarial cada vez más competitivo, es esencial que las organizaciones busquen su crecimiento sostenido y a largo plazo. Esto requiere no solo adaptarse a una estrategia efectiva de crecimiento, sino también la capacidad de adaptarse y evolucionar en respuesta a los desafíos y oportunidades que surgen en el camino. 20. La relevancia de la tecnología. Adáptese y capitalice el potencial. La tecnología está cambiando la forma en que hacemos negocios, y las empresas que se queden atrás en la adopción de nuevas tecnologías pueden encontrarse rápidamente superadas por la competencia. Las organizaciones deben estar dispuestas a adoptar y adaptarse a las nuevas tecnologías para mantenerse relevantes y competitivas en el mercado actual. 21. La gestión eficaz de recursos. Optimice y maximice su inversión. En el paisaje empresarial de hoy, es vital que las organizaciones utilicen sus recursos de manera efectiva. Esto implica no solo la asignación eficiente de recursos financieros y materiales, sino también la gestión adecuada de activos intangibles, como el tiempo y el talento de su personal. Lo que nos gusta. La síntesis es lo que sigue a continuación. La síntesis, el ascenso al dominio del mercadeo es la piedra angular del impacto empresarial. Al cierre de este recorrido por las 21 pautas para el mercadeo de impacto, se destaca la inestimable relevancia que cada una tiene para alcanzar la excelencia en el entorno empresarial moderno. Independientemente del área de especialización, los gerentes y ejecutivos no pueden subestimar la capacidad de estas pautas para impulsar el crecimiento y fomentar el progreso. Son el faro que ilumina el camino hacia el futuro prometedor que su empresa merece. Entender estas pautas es solo la preparación para el ascenso. Transformar estas directrices en una estrategia sólida requiere una precisión ejemplar y una guía experta. Y eso es precisamente lo que ofrecemos con nuestros servicios exclusivos de coaching gerencial. Este servicio es esencial para convertir la potencia latente de estas pautas en un motor de éxito tangible para su empresa. De este modo, le instamos a unirse a nosotros en esta misión para conquistar los desafíos del mercado. Al aceptar nuestra propuesta, no solo se incursionará en una aventura hacia el crecimiento, sino que también desbloqueará nuevos niveles de éxito que permanecerían inalcanzables sin nuestra intervención. Como culminación de este viaje, recordemos que, en la gran travesía del mercadeo empresarial, cada paso audaz abre la puerta a una victoria aún mayor. Gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima semana. En coachingparagerentes.com.